Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe vía telefónica el maestro José Cristian Urrutia Negrete. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato y algún tiempo pues también estuviste aquí en la UG colaborando, Cristian, y nos da muchísimo gusto que nos acompañes hoy para hablar de una iniciativa que junto con un equipo pues tuviste en plena pandemia y que dio como resultado la generación del primer Instituto Municipal de Administración Pública de León, Guanajuato, Asociación Civil. Y bueno, pues eres fundador de esta AC y actualmente su director general. Te quiero agradecer muchísimo que nos acompañes porque además de hablarnos del trabajo que han realizado y bueno, de tu experiencia con esta AC, pues también tienen una invitación para quienes estén interesados, interesadas en profesionalizarse en estas áreas de la administración pública. Gracias por estar acá. Muchas gracias, maestra Gloria. Qué gusto saludar a todas y a todos los oyentes. Pues si quieres platicarnos inicialmente de esta iniciativa de la ACE. Sí, claro que sí, maestra. Pues bueno, en efecto, como bien lo comentó la maestra Gloria, la iniciativa surge a finales del año 2020, en plena pandemia, en efecto, donde el año fue pues muy complicado. Estábamos buena parte del sector productivo y laboral, pues trabajando desde casa. Y bueno, su servidor ya tiene poco más de 10 años. Tengo la fortuna prácticamente desde que egresé en 2012 de la licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, dando clase. Y en esta actividad docente, pues bueno, quienes se dedican a esto no me dejan mentir, que de repente, sobre todo en los programas de formación continua, que es donde en ese último año, en 2020, me estaba dedicando en otras instituciones, la parte como creativa o de modificación de algún programa de oferta, incluso a nivel gráfico, de diseño, que fueran programas atractivos, vigentes, con contenido sustancioso, vamos, para las y los diplomantes, pues no nos permitía innovar, ¿no? Y así surge la inquietud, dada la experiencia, además ya de haber impartido y haber difundido estos programas, de crear este instituto. También el otro insumo que nos permitió darle consecución a este proyecto, pues fue la colegiación del primer colegio como tal de profesionistas en administración pública, que se instituye en 2015 en Guanajuato capital. Y pues bueno, esos fueron los insumos principales, maestra Gloria, que nos llevaron a fundar el Instituto Municipal de Administración Pública. Y es que como todas las áreas del conocimiento, pues son orgánicas, ¿no? Siempre están surgiendo conocimientos nuevos y en este sentido, pues nunca se acaba de aprender, aun cuando ya eres egresado o egresada, siempre hay algo que nos va a retar, ¿no? Sobre todo en las áreas laborales. Y en este sentido, pues también uno de sus objetivos es esta profesionalización o esta capacitación. Háblanos justamente de esta área de trabajo ahí en el Instituto Municipal de Administración Pública de León, AC. Sí, muchas gracias. Pues la intención es que las profesionistas se sigan actualizando, ¿no? Recordemos un poco también la oportunidad de quienes hemos estudiado alguna carrera universitaria. Regularmente en la Universidad de Guanajuato, pues tiene una duración de entre 4 y 5 años, ¿no? Dependiendo del programa educativo de licenciatura que se trate y cómo esté diseñado. Pero bueno, en el caso del programa que yo estudié, fueron 5 años. Y pues en 5 años las cosas cambian muchísimo, ¿no? Y luego máxime, la actualización de los programas educativos no necesariamente se hacen de manera continua, porque además es todo un tema la actualización de un programa educativo en razón de la aprobación por sus órganos colegiados y luego ante las autoridades educativas. Y en ese sentido, entonces surge la necesidad de estarse actualizando constantemente. Y en ese sentido, los programas de educación continua, como son cursos, diplomados, talleres de profesionalización, pues entonces se vuelven una herramienta muy útil de actualización para las y los profesionistas. En este caso, para los administradores públicos, pues existe este instituto sin referente de momento, pues aquí en la ciudad y en la región, me atrevería a decir, ¿no? Incluso tengo que decir que a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Administración Pública, que ya este año cumplirá 68 años de existencia, y del cual también soy miembro asociado, tenemos la referencia de que es el primer instituto municipal en todo el país con esta calidad, en el sentido de que existen institutos estatales, pero ninguno de carácter municipal especializado. Entonces, con este enfoque municipalista de profesionalización de los servidores públicos y con enfoque a los profesionistas en la administración pública, pues por supuesto que se vuelve muy importante la profesionalización. Y en este sentido, pues tienen una oferta. Fíjate, ahorita que Sí. mencionabas esta cuestión de la profesionalización, de la duración de las carreras, a veces también, aunque estamos en un área del conocimiento, de pronto Sí. nos son necesarios y útiles, dependiendo del campo laboral en el que nos desempeñemos, algunos conocimientos que tienen que ver con otras materias, ¿no? Y entonces los diplomados, la educación continua, se nos presentan como esta oportunidad. La ACE actualmente está ofreciendo un diplomado en política y gobierno que no necesariamente es únicamente para administradores públicos, Es correcto. sino para, pues, otras áreas, ¿no? De profesionales. O Sí. incluso para quienes se han formado de manera Empírica. empírica, exactamente. Exacto. Sí, comentaba, no necesariamente es el gremio de administradores públicos o de politólogos, a lo mejor que pueden entrar, sino que el servicio público, o sea, las personas que laboran en las instituciones públicas, ya sea gobiernos, ya son organismos autónomos, municipios, o incluso sujetos obligados de transparencia como partidos políticos, asociaciones civiles que manejan recursos públicos, sindicatos que manejan recursos públicos, pues bueno, todas estas personas tienen injerencia con lo público, ¿sí? Esta esfera, esta amalgama de la esfera de lo público, incluye a personas que no necesariamente todos estudiaron administración pública. E incluso, como bien comenta la maestra Gloria, ni siquiera a lo mejor tienen una preparación académica, porque a lo mejor incluso ni siquiera la deben de tener, de acuerdo con el perfil de puesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra ante ese panorama? Pues bueno, un mercado, vamos, lo decimos como institución privada, de personas que, aun que existe este contexto, pues existe también la posibilidad y la necesidad de prepararse con las bases suficientes para saber qué es esto de lo público, qué es la administración pública, cuáles son las bases, las responsabilidades básicas de todo servidor público, o qué son los recursos públicos, qué son las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, pues es que nace esta iniciativa. Este diplomado, que me imagino estos temas que acabas de tocar, son algunos de los que se van a tratar durante el diplomado que inicia el 18 de enero y concluirá el 21 de junio. Si quieres darnos un poquito más de detalles en Sí. torno justamente a los contenidos. Sí, muchas gracias. El Diplomado en Política y Gobierno, de hecho, es el primer programa que lanzamos en aquel 2000, bueno, no 2020, fue ya básicamente entrando a 2021, en enero de 2021, se oferta esta primera generación del diplomado con la grata sorpresa de que se apertura nuestro grupo, ¿no? O sea, el primer programa que lanzamos y pega, ¿no? De entrada fue una gran sorpresa para quienes fundamos el instituto porque, pues, no lo esperábamos. La verdad es que fue una suerte como de, bueno, vamos a lanzar la red y sabemos que hay que estar insistiendo, ¿no? Colocar la marca, ¿no? Pero sí, sí tuvimos éxito. Tan es así que en esta oferta que está comentando la maestra Gloria, que en efecto inicia el 18 de enero, es ya la cuarta generación de diplomados del IMAP. ¿Qué ofrece este diplomado? En efecto, son pues herramientas de competencias y o habilidades laborales, que además del diploma que se obtiene, se da el valor agregado de que se extiende una constancia DC3. La constancia DC3 es una constancia precisamente de competencias y o habilidades laborales que está avalada o está registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y esta constancia pues va firmada obviamente por la entidad que la emite, que en este sentido es el IMAP, que tiene un registro ante la Secretaría, que es el 0013 ante la Secretaría de Trabajo como agente capacitador externo, y también va firmada por el responsable jurídico o representante legal o de recursos humanos de la entidad en la que labora el servidor público, ¿no? Si es que se tiene esta condición. ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor no tienen en ese momento un trabajo? Pues bueno, se extiende el diploma, se extiende una constancia por cada módulo que se haya tomado además del diplomado, y a reserva de que en algún momento, si se requiere la constancia de S3, se reserva para ese momento. Así está estructurado de manera general. Esto que nos dices habla, ¿no?, de esta necesidad que ya tenían los profesionales de la administración pública, las y los politólogos, de esta iniciativa que ustedes tuvieron, ¿no, Cristian? Sí, en realidad era como, vamos, la diferencia, por ejemplo, a la de un abogado es que para poder desempeñar la profesión por ley en muchas de las áreas se requiere de una cédula profesional. Y en el caso aun cuando la ley de profesiones así lo mandata para todas las profesiones, de sacar su cédula profesional, la verdad es que en la vida diaria, en las instituciones, pues no se ha requerido, ¿no? En algunos casos solamente pues, es el título. Entonces, ante esa necesidad, vamos, de acreditar la actualización profesional de ciertos profesionistas, pues entonces buscamos herramientas que pudieran hacer constar la actualización, ¿no? Y el valor curricular, porque luego también ya hay muchas instituciones, que es lo que no queríamos hacer también nosotros, sumarnos a una amalgama de, pues vamos a decirlo, de oferta, de programas educativos incluso, o programas de educación continua, pues patito, ¿no? Que ya todo el mundo saca su diplomado, todo el mundo saca. Y entonces el valor curricular solamente es extendida por la institución de la que emana, si es que es una institución incluso, ¿no? A veces son personas físicas. Entonces, ante esa necesidad, pues decimos, bueno, a ver, vamos a dotarle de este valor agregado de una constancia de competencias laborales. Entonces, sí se vuelve importante esta actualización porque el plus que nosotros les ofrecemos en el IMAP es que además del diploma, que en efecto es del IMAP, se ofrece las constancias por cada módulo, que también ahí pues vale la pena decirlo. Estas constancias pues sirven para la acreditación curricular, vamos, o demostrar con documento en mano de que cierto módulo, cierto contenido, yo ya lo tomé en este diplomado, pero para efectos de alguna convocatoria, alguna pretensión curricular de darle algún giro específico al currículum, pensemos, por ejemplo, en alguna convocatoria que tenga que ver con un órgano interno de control, ¿no? Una contraloría y que tiene que ver con responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues bueno, a lo mejor acreditar el diploma de política y gobierno es muy general, ¿no? Pero si además yo tengo una constancia del curso de 20 horas de responsabilidades administrativas, pues bueno, más bien ingreso a esa documentación, ¿no? Entonces, las constancias modulares que les llamamos, así como el diploma y la constancia de S3, pues fortalecen esta oferta académica, educativa. Para tener mayor información en torno a los módulos y, bueno, los costos, las fechas y demás, incluso la plantilla docente, ¿dónde podemos consultarlo? Bueno, nuestra página web es imapleon.mx, imapleon.mx, incluso lo pueden googlear y ahí van a aparecer las direcciones tanto de nuestro domicilio fiscal como de nuestra página web, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en YouTube. De igual manera como imapleon.mx. Y en este espacio, en nuestra página web, podrán encontrar todos los demás programas que estamos ofertando, decir de manera general que este programa de política y gobierno, pues bueno, está estructurado por 8 módulos. El número 1 es política y gestión pública, el 2 es género y desigualdad social, el 3 es responsabilidades administrativas, 4 agenda 2030 y ODS en México, 5 gobernanza y participación, 6 nociones de políticas públicas, 7 planeación institucional y 8 programación presupuestaria. Viene toda la información, incluso también de manera pues clara, transparente, algo que no tienen otras instituciones, que en la oferta educativa o de enseñanza no se dice cuál es el cuerpo docente, ni el perfil del cuerpo docente, ¿no? Entonces tenemos también eso a disposición en nuestra página web, pero además otros programas que ofrecemos como el máster en políticas públicas, el diplomado en gestión pública, algunos cursos y talleres ya especializados. Y de manera conjunta, en colaboración con el INAP, la oferta del programa educativo de la maestría en administración pública con registro de validez oficial. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en la página web del IMAP. Pues a mí me da mucho gusto, Cristian, que como egresado de la Universidad de Guanajuato estés encontrando caminos distintos para tus colegas también, porque hay que decirlo, has buscado también la participación de tus colegas y Correcto. bueno, pues que el instituto, ¿no?, sea este primer referente en un municipio en términos de, pues, la administración pública, de conjuntar esfuerzos en este Es correcto. sentido, ¿no?, de profesionalización en el ámbito de la administración pública. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado hoy en UNGE Noticias, maestro José Cristian Urrutia Negrete, director general y fundador de este Instituto Municipal de Administración Pública de León, Guanajuato, AC, y sobre todo por hablarnos de este diplomado en política y gobierno. Muchísimas gracias, maestra, por el espacio. Ya nada más para finalizar, igualmente también tenemos actividad en efecto de extensión. Los productos que ofrecemos en el IMAP, por ejemplo, como es la tertulia, que es un programa de análisis con actores políticos, actores académicos de León, de la región, tocando temas nacionales, estatales, de interés público, al final de cuentas, es una de las actividades que tenemos. Estamos próximos a lanzar nuestra revista científica también. Y pues bueno, que se acerquen al IMAP y es la visión que tenemos en el instituto. El IMAP es el centro de profesionalización del sector público de mayor relevancia en el Bajío. Gracias, maestra.